Bienvenidos a la primera edición de Martes de Marca, desde los estudios improvisados. Desde la cabina de cristal desde de la BRM. Cabina de cristal de BRM. 85. Estamos 85 con 19. Uh-huh. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes. Estuvimos en la semana pasada de 7 y media a 8 y media también por primera vez, en un ejercicio que la verdad fue totalmente improvisado, pero nos gustó muchísimo la aprobación que tuvo con la gente y la forma en que las personas reaccionaron. Y les traemos lo más formal que podemos, un show sobre marcas o un conversatorio sobre marcas con ustedes. En la parte de atrás está Camilo, que nos va a ayudar con la parte de preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna cosa, no se preocupen. Vayan haciéndole camino, nos va a ir contando a medida que vayan haciendo. Traten de hacer preguntas concretas para ver qué les parece el tema de lo que estamos hablando. La semana pasada propusimos hablar un poco sobre los temas que ustedes nos iban a proponer a nosotros. Y el único que llegó, y espero que eso cambie con el tiempo a medida que vayamos abriendo más posibilidades de contacto para Martes de Marca, lo único que propusieron fue, como la semana pasada hablamos del logo de Gap siendo socializado, nos preguntaron, hablemos de eltiempo.com. Que está muy bien, ¿no? Que de hecho va en vía a lo que queremos, con el que queremos trabajar una marca todos los martes, traerla acá, ponerla en el escritorio y que todos nosotros, tanto ustedes como nosotros, empecemos a hablar de ellas, empecemos a polemizar, si es el caso, a discutir, a ver cómo podemos llevarlas un poco más allá. Entonces, como nos pusimos en la tarea de averiguar qué era lo que había pasado un poco con el cambio de imagen del tiempo.com, y la verdad, nos sorprendió muchísimo lo que todo el mundo estaba diciendo. O sea, no es como el caso de Gap, que todo el mundo dijo, no me gusta. Uh-huh. El tiempo.com tiene un planteamiento de, sabemos que es el diario con más reconocimiento del país. Sabemos que es un diario que ha sufrido varias reestructuraciones, ha sufrido varios cambios en su diseño, pero este, a diferencia de los demás, plantea algo diferente. Y totalmente diferente porque no únicamente es un rediseño de la página web, ¿verdad? Es un rediseño de toda la imagen del tiempo.com. Y claro, tiene una estructura detrás, tiene un manejo de la comunicación de cada color, tiene una función, y justamente eso es lo que vamos a ir trabajando en este conversatorio, en esta charla. ¿Qué significa haberle hecho esa reestructuración en diseño al periódico y cómo representa ese cambio en su edición impresa y en su edición virtual? Tuvimos una gran oportunidad gracias a Twitter y gracias a las personas que de verdad nos dieron la posibilidad de tener los contactos, y logramos hablar con el director digital del tiempo.com. Una conversación muy pequeña, obviamente es una persona muy ocupada, pero creo que nos dejó un gran learning de qué es lo que ellos están tratando de hacer. ¿Quieres que arranquemos desde ahí? Empecemos desde ahí. Hablamos con Juan Maíz. Él lo que nos decía, ahora no sé si se llama Juan Maíz como el nombre o si su Twitter es arroba Juan Maíz únicamente, pero arroba Juan Maíz. Igual él está viendo eso, se encargará de corregirte. Por favor, no, nos corriges y nos dices eventualmente qué fue lo que hicimos bien y qué lo que hicimos mal. Me dijo de verdad que él tenía un gran reto al hacer este cambio de marca, y era que el tiempo está consciente que el consumo de contenido está cambiando. Y eso, esa me parece una gran revelación. O sea, cuando uno de los medios más importantes de Latinoamérica se dan cuenta, que yo digo que son de Latinoamérica, muy grande. No, sí, de está hecho bien, es mundial. Ganó un premio y todo, uh-huh, rollo, ¿no? Por ser uno de los más importantes de Latinoamérica, se da cuenta que los tiempos están cambiando y que la forma en la que están sucediendo las cosas lo está obligando a cambiar. Esto fue lo que él me dijo. Me dijo, tenemos un gran reto, y es, ahora nos damos cuenta que el contenido puede ser consumido a través de cualquier medio, que es campeón, ¿no? Darse cuenta, me pueden consumir a través de televisión, a través de internet, a través de celulares, a través de computadores, a través de lo que sea, ¿qué de iPads o de lo que sea? De alguna forma pensarían que se puede canibalizar el contenido, y no pasa eso, ¿no? Lo que tú tengas en una edición impresa tiene que responder a una edición online, pero tienes que empezar a ver cómo vas a compartir eso. Si una persona que compró su suscripción física después ingresa a la página web, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué pasaría ahí? Entonces, lo que nos dice Juan Maíz es, el gran reto era construir un gran contenedor que fuera transversal a todos los medios para tener de verdad una sola marca que pueda presentar el contenido que genera el tiempo a través de los diferentes medios. Eso me pareció a mí un gran paso. Y cuando miras el acercamiento que ellos hicieron, el cambio que hicieron en la parte física y en la parte de la parte online, pues de verdad te pones a pensar, oye, quizás ese cambio sí se refleja, ¿no? Tratan de unificar todo. hay una unificación, pero como también es el ánimo de traer un poco de controversia y un poco de discusión alrededor de esto, hemos tenido también, y eso es lo que quiero que empiecen a hacer, empiecen a tipear las preguntas, pero hemos venido como viendo que alrededor de este tema tampoco hay mucho, todo no es blanco ni negro, se han venido dando muchas puntos de vista y queremos como ir exponiéndolos. Entonces, uno de ellos era la interfaz. Que hablaban mucho dentro de la investigación que hicimos para esto, pues vimos los comentarios. Uno de los comentarios que nos pareció muy, digamos, que presentaba bien todo lo que estaba haciendo era este: trataron de llevar la navegación web al impreso. ¿Qué pasa ahí? Digamos que tenemos un sistema de pestañas web en donde los vemos replicados en un material físico y pues su esencia se pierde. Acordémonos que la pestaña es una iconografía web que nos permite no perdernos, primero en la navegación, segundo tener unas migas de pan completamente claras y poder llevar una navegación y tener una experiencia en la página web que no te permita perderte. Cuando tú lo llevas a eso impreso, y es lo que mucha gente ha venido diciendo, las pestañas quedan desvirtuadas, no es necesariamente, no tienen ninguna funcionalidad práctica. Entonces ahorita es donde empezamos a ver el por qué tenemos que pasar exactamente lo web a impreso. Y dentro de eso es evaluar qué están tratando de hacer, ¿no? A mí me parece que la gran polémica detrás de eso es qué están tratando de hacer. Cuando tú llevas la misma interfaz de un lado a otro o tratas de responder a lo mismo, al mismo tipo de navegación, creo que es, por un lado, y esto es una teoría personal, creo que es reconocer el impacto de medios digitales. ¿Mm? Que eso me parece bien, como, ok, esta nueva tecnología, que no es tan nueva, pues la inventaron desde el 74, esta tecnología está cambiando la forma en la que la gente no únicamente consume el contenido, sino la forma en la que las personas esperan que el contenido les llegue. Entonces tratan de hacer un acercamiento a eso y llevarlo a parte impresa. Ese comentario me pareció que era muy bien ejecutado. Y aparte tenemos algo que me parece importantísimo y que ha manejado muy bien el tiempo. Me parece muy clave cómo puedes darle valor agregado a la experiencia que tienes online. Y es, tú en el periódico no tienes los comentarios de las personas. Tú en el periódico no tienes las diferentes formas de ver qué están pensando los demás. En la página web del Tiempo, tú cuando estás ahí puedes darte cuenta de eso y los artículos se vuelven totalmente democratizados. El artículo, como muchos pensarían que la opinión del Tiempo, que sabemos que hace parte de un grupo empresarial gigante y de un grupo también político poderoso, también se dan en su espacio web cabida a la discusión, cabida a las demás opiniones, y eso es súper importante que se ve y se ve reflejado desde que empezaron a concebir el Tiempo online. Y eso me parece muy cierto, ¿no? Adoptaron el concepto 2.0 de participación desde hace mucho tiempo, incluso antes del cambio de marca, y esa, digamos, capacidad que tiene la gente para discutir los temas, creo que es lo que lo ha vuelto, aún en la era digital, uno de los medios de opinión más fuertes de todos. No es solamente como tengo un periódico y tengo la opinión, sino tengo un espacio para que la gente discuta las opiniones y lo puedan acercar. Sin ir más lejos, cada uno de los columnistas tiene un blog, y ese blog no aparece en la edición impresa. Ese blog es totalmente independiente y solamente justifica las opiniones que ellos tengan, casi muy aisladas o paralelas a las del periódico, a lo que escriban en sus columnas. Otro de los comentarios que encontramos con esta investigación es que la gente decía que el nuevo diseño lo hacía parecer más juvenil, no serio, y que le hacía perder un poco de seriedad. Digamos que eso es lo que pasa y eso es lo que vemos también con Gap. Hay veces esto, tienes una marca que tiene una identidad gráfica tan, tan marcada, tan, tan arraigada, que se hace parte de las personas. Y cambiarle eso, hay veces lo vuelve muy complicado. Y sobre todo que el logo del Tiempo, esas son palabras también de Juan Maíz, el anterior, era uno de los assets más valiosos que tenían, ¿no? La gente de verdad reconocía ese logo y lo hacía funcionar para ellos. Uno veía y era sinónimo de seriedad, sinónimo de está escrito en papel, que por ahí existe esa frase que me encanta, que es, en Colombia si no está impreso no existe. No existe, y está en negro a una tinta serio, fuerte, bold. Ahora llegan colores, llega esta parte juvenil, que para algunos le hace restar un poco de seriedad, pero estamos diciendo que son diferentes targets lo que pueden llegar a leer el periódico, ¿no? Y lo que me gusta mucho es cuando tienes que hacer un cambio de esos, tienes que llegar a pensar que le guste a todo el mundo, porque si vas a planear, como nos dice él, hacer un gran contenedor donde todo el mundo pueda caber, ¿qué vamos a hacer ahí? Cuando todas las personas tienen algo que ver puntual con, desde chicos, grandes, adultos, anteriores, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo se debe presentar una marca? Quizás, y la apuesta la entiendo, pueda ser juvenil. Al fin y al cabo, eso es lo que las personas grandes no les gusta el cambio, pero las personas jóvenes pueden adoptar el cambio más fuerte. Aquí, y trayendo un poco de nuevo el ejemplo de Gap, creo que la reacción que por lo menos encontramos en las redes sociales es muy poderosa. O sea, la gente de verdad no era como en el caso de Gap que decían es bueno o es malo. Es sencillamente cada quien dio su opinión. O sea, y ahí yo te pregunto, siento que tengo una pregunta divertida, y es, ustedes allá creen que si todos hubieran dicho no me gusta el diseño del tiempo, ¿el tiempo lo hubiera cambiado? Es una pregunta campeona, ¿no? O sea, si todo el mundo, como en el caso de Gap, hubiera dicho no me gusta, la gente hubiera cambiado, o sea, el tiempo hubiera dicho lo mismo que dijo Gap y dijo, ¿sabes qué? Yo invertí un montón de dinero en cambiar mi marca, invertí un montón de dinero en hacer un montón de cosas para que la marca fuera efectiva, y ahora que no les gusta, lo cambio. Es una muy buena pregunta. Igual, en este no fue tan polarizado, ¿no? O sea, lo de Gap fue un caso en donde casi yo creo que el 98% dijeron, no nos gusta, cámbienlo. En el tiempo hay opiniones a favor como en contra. O sea, está demasiado reñida, digamos, la discusión alrededor del rediseño del tiempo. Y dentro del cambio de la imagen del tiempo, por un lado es la parte gráfica, pero por otro lado siento que hubo un gran cambio en el tono. Uh-huh. La forma en la que ahora se comunica el tiempo es distinta. Creo que es un punto que vamos a analizar muy bien, porque no quiero hacer la pregunta polarizada. No quiero que piensen que creo que es bueno o es malo. Creo que de verdad debemos debatirlo. Y es, de repente, el tiempo ahora te dice debes. Debes, que es una palabra que... imperativa. Imperativa, y desde que nace todo este... Desde el Clutter Manifesto, en donde los consumidores dicen cómo quieren que se hablen con ellos, lo único que piden es que no los obliguen a hacer nada. Ellos están en control y quieren leer y ver y descargar el contenido que solamente ellos en ese momento les interesa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando una marca tan poderosa como el tiempo cambia su forma de hablar y te empieza a decir... Deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, perdón, debes hacer, debes leer, debes saber, conocer, debes saber. Hacer. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, cuando una marca, y no me parece, o sea, yo de verdad creo que sí hay cosas que uno debe hacer. O sea, sí. Uno debe saber qué es lo que está pasando en la actualidad. Y yo creo que esa es la intención con la que el tiempo está tratando de comunicarse. No, y el tiempo en ese caso, y justamente en este puntual, el poderle decirle a alguien debes estar es como debes estar informado, debes saber qué está pasando. Pero la palabra como tal sí te está dando una orden y te está indicando claramente algo que no te puede obligar. Y lo hacen al mismo tiempo que cambian la personalidad de la marca, ¿no? Entonces, si el tiempo anterior te hubiera dicho a ti debes, te hubieras dicho, wow, o sea, es una figura de autoridad seria que me está diciendo que debes, pero esta nueva figura que ellos tienen, que sí hay que admitir que es más joven, que hay que admitir que es menos fuerte en la forma en la que se comunica, ahora te está diciendo debes. Entonces, si tú tienes el tiempo antiguo y te dice debes, creo que suena muy imperativo, pero el nuevo tiempo, que es este contenedor mucho más ameno, mucho más joven, mucho más dinámico, transversal a los medios, quizás cuando te dice debes es más propositivo. Es más propositivo, y no queremos caer en el debes de hazlo, sino en esa recomendación de estar informado, que en definitiva es lo que trae el periódico. Igual, está claro, y más ahora, todo el mundo debe leer lo que quiere. Esa es una de las cosas divertidas, y debes hacer y debes saber. Yo sí creo que es un tono, digamos, bastante... impositivo, creo que es que no hay forma de quitarlo. El debes es muy impositivo. Es impositivo. Pero sí creo que uno tiene que tener en cuenta cuando el mejor amigo de uno le dice, oye, ¿sabes qué? Deberías irte a tal parte. Debes cuidarte, debes. Claro, pero está diciendo con cariño. Pero creo que no estábamos acostumbrados a que el tiempo te hablara así. Entonces, sí me gustaría saber, y eso les voy a pedir que comenten si sí o si no, es si las personas están entendiendo ese debes como algo propositivo o como algo imperativo. Y creo que hay que analizar ese punto. Una de las preguntas que nos están haciendo en línea es si es bueno o es malo. Entonces, al niño Al nos está preguntando, definitivamente eso es bueno o es malo que el tiempo hable con ese tono. Y yo lo que creo es que depende de cada persona. Y es una cosa muy importante, ¿no? Cuando estamos en esta era de democratización de marcas, no importa tanto lo que el tiempo piense, como en el caso de Gap, no importa tanto lo que el Gap pensaba, sino qué es lo que las personas están entendiendo. Entonces, si es bueno o es malo, no depende de la intención con la que se hizo, sino la forma en la que se recibe el mensaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que las personas socialicen ese acercamiento que ellos están teniendo? Y la verdad me parece muy preocupante el que el tiempo no considere eso. Ahora, definitivamente yo creo que lo está considerando, ¿no? Totalmente. Tiene gente socializando la marca, tiene personas haciendo, tiene las plataformas para hacerlo. Yo estoy seguro que debe haber alguien pendiente de ese tipo de comentarios. Exactamente. Y me encantaría saber, es una pregunta que le dejamos a las personas del tiempo, es si algo pasa frente a eso, que es la pregunta anterior que tú hiciste, es si mucha gente se pusiera de acuerdo y dijera, ¿saben qué? Tiempo, yo quiero que vuelvas a ser como eras antes. O, tiempo, yo quiero que vuelvas a cambiar, pero no seas tan impositivo, si el tiempo cambiaría. Esa es una de las grandes pruebas de valentía que me parece que una marca puede llegar a tener al entregarse totalmente a las personas, ver qué está pasando. Fuertes. Y ahora la flexibilidad es lo que está marcando, lo que nos está marcando a las grandes empresas. Ya ni siquiera es poder adaptarse, el qué tan flexibles son. ¿Qué tanto pueden estar frente a los cambios y poder hacer cosas cuando les pase esto? Si el debe no gusta, ¿qué pasa? En cambia, dos días o cambia. No cambia, o más bien, y este es uno de los puntos más importantes que uno puede tener en cuenta con una marca hoy en día, es lo siguiente: ¿qué pasa si en tiempo real eso no importa? ¿Qué pasa si en tiempo real eso de verdad no importa? ¿Qué pasa si, ok, al tiempo, hoy la gente le molesta que hable en tono de debes o le molesta la imagen, lo que sea, pero cuando una marca está en tiempo real, no importa, a lo mejor en 3 días esto ya no es noticia? Claro, tienes capacidad de responder. Ahorita acabaron de escuchar este conversatorio y dicen, hey, esto del debes lo podemos cambiar, claro. Tú se cambia, ¿me entiendes? Pero fíjate lo divertido, es si lo haces en tiempo real, quizás no importa si lo cambias o no. Porque ¿qué pasa si tú sigues empujando contenido? O sea, es que imagínense este escenario, al tiempo sale, publica y la gente no le gusta lo que está haciendo, pero el tipo sigue haciendo lo que hace mejor, que es publicar contenido a través de diferentes medios. ¿Importa? En tiempo real, la oleada de contenido puede obligarte a que no importe, porque al fin y al cabo vuelves a crear una relación basada en ese nuevo tipo de conversación. Entonces, quizás lo podrías cambiar en tiempo real o también podrías aplastarlo con contenido. No sé, me explico, ¿qué pasa con eso? No, y eso se lo dejamos a, digamos que, a ustedes, ¿no? Allá también, digamos que estos son los debates que queremos que empezar a fomentar. Cagrias nos pregunta que quién se encargó del nuevo diseño del logo y del sitio. La verdad, no sé. No me atreví a preguntar eso porque a lo mejor sienten que es como una incursión ahí de agencia. La verdad, yo creo que lo hizo un equipo de in-house. Se contrataron unas personas y hay una persona encargada en el tiempo de llevar a cabo todo este cambio. No sé, yo no tengo la respuesta. Aquí hay una, pero si hubo una agencia, si hubo detrás algo. Pero sí me interesaría qué tanto de ese conocimiento se quedó in-house. O sea, ¿qué pasó? Fueron contratados a una persona y ahora en adelante se maneja eso únicamente. O sea, como entrenaron a todas las personas y ahora se quedaron dentro de la casa editorial del tiempo, toda la parte digital se quedó adentro. Yo creo que sí. Yo estoy diciendo, o sea, llevan demasiado tiempo haciendo eso como para que no tengan claro que una vez hace un cambio, la intención del cambio se tiene que mantener ahí para que funcione. De hecho, el gran cambio, y eso también se debe como a toda la transformación que sufrieron, tuvieron otro pequeño inconveniente, que también lo averiguamos hoy y lo queremos dejar con ustedes también para que lo consulten. Y es el gran parecido que tienen con el diseño de USA Today. Que lo comentaron mucho en las redes sociales. O sea, la verdad es que yo creo que... Ahí sí es coincidencia, creatividad, ¿qué pasa? Puede ser. Yo creo que cuando una cosa está bien hecha, la vas a encontrar bien hecha en demasiados lugares. Entonces puede ser dos cosas, y esta es nuevamente polémica. Puede ser que lo hicieron tan bien que lo hicieron al nivel de los mejores, o puede ser que vieron un buen ejemplo y trajeron esa práctica a Colombia. En cualquiera de los dos casos, yo creo que el tiempo está haciendo lo correcto. Total, me parece que poder llevar, y en web lo vemos, ¿no? Digamos que las interfaces, más que tú hacer alguna creatividad diferente en una interfaz, tú lo que tienes es que buscar las mejores prácticas sin eso que indique que tengas que copiarlas. con el USA Today tuvieron demasiadas coincidencias en cuanto a color, en cuanto a navegación. Las pestañas también están en la misma distribución, pero ahí queda, digamos, y en los posts que uno leía y alrededor de todo lo que se generó con esto, veíamos que las posiciones también están muy divididas. Algunos dicen que sí es una coincidencia, y en diseño pasa mucho. Por darle claridad a las secciones, claramente se escoge un color para cada una de ellas, y vemos que la idea del tiempo en cuanto a navegabilidad no es que sea muy, muy, muy, muy avanzada, o sea, no es tan intuitiva, nada, es básica, va a las pestañas, pero da una claridad importantísima, le da una claridad al contenido y a la forma de acceder a él, que yo creo que le ayudó mucho. Insisto, si lo hizo porque lo copió, me parece que está usando tecnología de lo obvio, ¿no? O sea, hoy en día, cuando algo está publicado y ya sabes que funciona y la gente lo puede usar, y tú te paras encima de eso y lo mejoras, tecnología de lo obvio, es realmente pararse en los hombros de los gigantes para poder hacer algo mejor. Lo divertido es lo que nos cuenta Mauro en el búnker. Mauro en el búnker nos dice que el tiempo hizo una medición en su site y la respuesta de la gente fue el 89% de rechazo. Ok, ahí hay un dato fuerte, y pues Manuel Bunker creo que nos da un dato que pues es sorpresivo. La verdad está fuerte, y tocaría empezar a ver dos cosas puntualmente, y es la parte de por qué el aspecto del rechazo, navegabilidad, por qué el aspecto del rechazo se pierde, no hay una navegabilidad clara, o en definitiva es, y es algo que vimos con Gab, el amor a la marca. No les está gustando ver su marca cambiada. Y también, y déjame, yo tengo un tercer factor, que creo que es el primero que tocaste, pero un poquito más técnico, y es cuando hicieron el cambio tuvieron problemas. Okay. Cuando hicieron el cambio, los primeros días del sitio fue totalmente un boom, y lo vemos en el flujo de influencia del tiempo sobre la gráfica. Apenas hicieron el cambio, de verdad, la gente se quejó de que el sitio no estaba funcionando. Entonces, fíjate lo divertido. ¿Qué es la marca? Y eso me parece genial. ¿Es la marca es solamente la imagen, o es la experiencia que tienen con el sitio web? Si al cambiarte la marca, te cambia la experiencia con el sitio web y no te gusta la nueva experiencia, te quejas. Entonces, a mí me gustaría saber ese 89% de verdad, ¿qué era? ¿No era solamente no me gusta el nuevo interfase, tengo problemas, no me gusta, gracias? ¿O era realmente no me gusta la imagen, no me gustaría que la devolvieran como estaba? Yo volvería a hacer esta medición ahora, ya que está estabilizado el sitio, ya que funciona. Y eso, por favor, me trae a compartirles esto. No sean tan duros con las marcas cuando tienen problemas con su sitio. De verdad, este negocio se lo están inventando todavía. Y tener la capacidad de respuesta, sobre todo a nivel tecnológico, para estamos en beta todo el tiempo, estamos en modo beta, de verdad, o sea, esto va cambiando, mejora todo el tiempo, y cuando uno está creando una nueva experiencia, definitivamente pueden pasar problemas y funciona, pero les pido un poquito de paciencia para ese y para todas las marcas, apenas hacen un cambio, apenas lanzan un sitio web, porque de verdad cambian las cosas. Solmacúa. Nuestra amiga Solmacúa. Sol. Qué rico verte. Nos pregunta, si ustedes fueran la agencia digital del espectador, ¿generaría una acción? Buena pregunta. Muy buena espectador. Pregunta. No. De hecho, primero, el espectador no ha generado ninguna, aparte porque creo que ellos siempre han tenido una sana competencia, en donde han visto el espectador se ha reinventado varias veces. Se ha ganado premios en diseño con sus impresiones sus impresiones físicas, y ahorita digamos que también tiene una página bastante completa. Me parece que versus el tiempo, el tiempo está dando una noticia que es clave, y es poder dar ese tipo de cambios, le ayudan para refrescar y a tener un pico en atención, pero creo que los que le apuestan al espectador son muy diferentes de los que les apuestan al tiempo. Y yo creo, en cierta forma, que son complementarios, ¿no? Que me ha parecido una buena estrategia del espectador. Se ha encargado de generar, ni siquiera voy a decir la contraria, pero sí un contrapeso para la información que se publica. Y esos dos diferentes enfoques me parece que son complementarios. Ahora, si el tiempo cambia su imagen, ¿tú deberías de cambiarla? Yo creería que no, porque no hay un evidente liderazgo de ninguno de los dos. Si el tiempo gana más, más en facturación, vende más o diferentes aspectos, eso no indica que el espectador tenga muy claro hacia dónde quiere ir y hacia dónde quiere enfocar su comunicación. A mí lo que más me gusta es la estrategia del tiempo en el contexto de su negocio. Y esta es una frase que le aprendí a Gary Vaynerchuk, y de verdad, apréndansela, es cuando el contenido es el rey, el contexto es Dios. O sea, de verdad, en el contexto del negocio del tiempo, hacer este cambio hacia los nuevos forma de contener contenido para distribuirlo en diferentes medios, era vital para moverse hacia adelante. Era vital para ser una marca que no importa el negocio en el que estés, es sobrevivir sobre el tiempo. Y eso me parece campeón. El tiempo hizo un cambio porque tiene una meta a futuro de cómo se va a presentar ante el mundo, de cómo es su relación ante el mundo. El espectador tiene que hacer un cambio si su relación lo demanda. La forma en la que ellos están haciendo en el contexto de su negocio las cosas, si le demanda un cambio para cumplir esa misión, pues debería hacerlo. Pero no porque el tiempo haga algo, sino porque es un momento apropiado para hacerlo. Y esa muchas veces pasa, que esos tiempos pasan coordinados. ¿Por qué? Porque las dos marcas son muy parecidas en cuanto a su misión, en cuanto a comunicar, a informar, a generar una polémica de opinión y todo el rollo. Y si en ese momento se parecen, pues sería casi obvio que pasara al mismo tiempo. Pero yo, si fuera la agencia, como está fraseada la pregunta, ¿sí?, si fuera la agencia digital del espectador, lo que realmente haría es analizar quién soy y ver si en este momento es bueno hacer algún tipo de cambio frente a mi misión. Si está ahí cumpliendo con lo que tengo que hacer, si mi encuadre de contexto es el adecuado, pues me prepararé para eso. Seguramente, y por las veces que se ha reinventado el espectador, seguramente esto ya lo hicieron hace mucho tiempo. La forma en la que presentan su contenido, la forma en la que arman su página web, todo. De verdad, yo creo que ellos ya lo tenían en mente. Lo que pasa es que sí hay un gran ejercicio del tiempo en hacer un boom. Y hay algo interesante con el consumidor, y tú hace poco lo hablamos hace un tiempo y nos parece, creo que va muy, muy al caso, y es el tema, es como son como las consolas. No es el hecho cuál escojas, es que hay que tenerlas tienes todas. Tienes que tenerlas todas, o sea, PlayStation, Xbox, Wii, deberías de tenerlas todas, porque cada una presenta una experiencia distinta. Quizás es lo mismo con estos medios de comunicación masiva, ¿no? Tienes el espectador, tienes el tiempo, los lees los dos, ya no es como antes. A mi casa solo, y siempre llegó hasta mi adolescencia un ejemplar del tiempo. No teníamos, mejor dicho, leer el espectador era vetado. Eso no se podía. Tenías que escoger como el partido como el partido político y como el equipo de fútbol. Y quizás eso es un reflejo de los tiempos, ¿no? Tenías que casarte con alguien. Para ser alguien, tenías que casarte con alguien. Y hoy en día creo que el multitask que podemos hacer las personas nos llevan a tener varias marcas que preferimos por diferentes lugares. Yo personalmente, la verdad, soy fan de los RSS. Yo nunca entro al tiempo, yo nunca entro al espectador. Todo me llega a mi NetVibes. A mí me llegan todas las noticias que yo quiero por diferentes temas en eso. Ahora, sí tengo algunas secciones jaladas de esos dos, pero entonces eso es lo que se vuelve más el My News. Son mis noticias, yo elijo lo que yo quiero, yo cómo funciona. Pero para terminar de contestar la pregunta de Sol Macúa, es ¿generaría una acción? Yo creo que algo que tiene que aprender el espectador, y es una cuestión más de presupuesto que de estrategia, yo creo, es de verdad el tiempo hizo un boom con este cambio. Y a pesar de que el espectador ha hecho diferentes tipos de booms en cuanto a formato, reinventarse, solo funcionar los fines de semana, algunos económicos, algunos de estrategia, me parece que ha hecho muy buen trabajo, pero no ha generado que alguien como nosotros se siente a hablar del cambio de imagen del tiempo. Y es porque quizás hay más personas hablando del tema, y ese cambio de imagen con muchas personas hablando del tema es lo que llama la atención de las personas, y probablemente por eso que estamos hablando de eso aquí. Entonces sí creo que hay un gran impacto que aprender del cambio del tiempo, y es de verdad, cuando uno logra que las personas hablen, se genera ruido. No importa si es bueno o es malo, ese buzz que se genera, que insisto, en tiempo real puede desaparecer o dictaminar el cambio en la relación que tienen las personas. De verdad, yo creo que hay un gran learning para los espectadores. ¿Por qué el tiempo está generando tanto boom en redes sociales y mis cambios no generaron ese boom? Y lo que tú decías va conectado con algo que deberíamos tocar un poco, y es el tema de justamente esa gran misión del tiempo ahora se ve reflejada, por ejemplo, en un canal. En el canal que vemos ahorita al aire, que es ese reflejo del periódico ya en otros medios. No solamente se queda en internet, sino también va a la televisión. Entonces, eso, por ejemplo, es algo en donde ya se ve claramente hacia dónde quieren ir. ¿Cuál es ese foco? Y a mí me gusta que eso que estás diciendo, porque te obliga nuevamente a pensar en el contexto de negocio. Y el contexto de negocio es ¿a qué se dedica el tiempo? ¿A qué se dedica el tiempo? Entonces, y yo creo que eso son dos diferentes respuestas. Entonces, ¿a qué se dedica el tiempo, Calvache? Y lo hablábamos esta medida. Información. Pregunto, ¿información? Y yo decía, claro, esa es la forma en la que el tiempo atrae a las personas. Pero el negocio del tiempo realmente no es la información. Es pauta. Y lo que nos trae la pregunta de Almino Al espero que lo estés leyendo bien el lineal, y es, ¿qué opina de la canibalización que vemos entre las pautas con respecto a los artículos colgados en el home? Esta cae perfecto. Cae perfecto. Y es, el negocio del tiempo, de verdad, es, o sea, y eso es puro attention economy, economía de la atención. El negocio del tiempo es, ¿cómo consigo que las personas me pongan atención para que yo esa atención se la pueda vender a las marcas que pautan conmigo? Un ejercicio que hacíamos para ver si eso era cierto es, ¿qué pasaría si el tiempo de repente dijera, no va a pautar nadie más conmigo? ¿A cuánto tendría que subir el costo del ejemplar para que pudiera sobrevivir una institución como el tiempo? Ahí es donde vemos cosas duras. Vemos contrastes como las agencias que sí viven de la información. Por ejemplo, Reuters tiene solamente ese tipo de cosas, pero porque ese es su core. Entonces, fíjense la diferencia. Cuando tú tienes una marca, que en este caso es el tiempo, que depende de la información para poder dedicarse a su negocio, que es la pauta como medio, pues entonces se vuelve súper importante la forma en la que yo entrego el contenido. Y esa diferencia es lo que yo creo que está movilizando a las personas, perdón, al tiempo, para que puedan generar ese contenedor donde presenta la información en diferentes medios. Entonces, si me preguntas al Nino Al sobre la canibalización de pauta, yo creo que no hay. Yo creo que esto es muy bonito de esta era, y es, no importa lo que tú estás acostumbrado a hacer, si estás acostumbrado a pautar en diferentes lugares, si estás acostumbrado a que puedas vender es clasificados, si estás acostumbrado es a vender la pauta digital, tu negocio es pauta. Entonces, el negocio en el que está el tiempo es, ¿cómo consigo venderle la atención de las personas que me ponen atención a mí por lo que yo publico para mis marcas? Entonces, no creo que haya canibalización. Creo, y eso es un problema, que la pauta se puede estar desplazando hacia digital, y obviamente los costos de digital pueden llegar a ser más baratos que los costos de imprimir. En ese caso, tú podrías decir que es canibalización, pero canibalización de presupuesto, no canibalización de la misión del tiempo, que es, ¿cómo ayudo a las marcas a llegar a las personas? Y es que de verdad, acordémonos, y esto me gusta enmarcarlo dentro de lo que es el mercadeo para mí, y es, recordemos que un mundo con opciones es un mundo donde uno decide, y el tiempo es un canal donde las opciones llegan a las personas. ¿Y qué importa si te están pautando en la parte física y te vale un montón de plata, o te están pautando en la parte digital y no te vale tanta plata, pero estás cumpliendo con tu misión de llevar opciones a las personas? Creo que eso enmarca perfectamente la pregunta de la canibalización. Yo creo que está canibalizando presupuesto, pero no creo que está canibalizando pauta en cuanto a la misión del tiempo, que es dar opciones a las personas de las marcas que ellos le ayudan a generar su imperio de negocio que esté. Total. Nos llega esta pregunta de K. Arias. Según ustedes, ¿cuál va a ser el futuro de la información y el manejo de las noticias en el mundo digital, partiendo de las experiencias que proporcionan las plataformas como Dig? Yo amo Dig. Y StumbleUpon y Reddit. Sí, o sea, son lo máximo. De verdad, no hay nada más poderoso que la gente participando. Total. Pero digamos que ahorita hemos visto en casos del tiempo y hemos visto en casos de las noticias, en donde ellos la participación ciudadana empieza a generarse y empieza a cobrar un gran valor, ¿no? O sea, empezamos a ver denuncias en noticieros de, que no hay que negarlo, noticieros de una transmisión nacional impresionante, en donde una persona sale con su cámara y hace un reportaje, una videodenuncia, y sale en televisión y tiene la réplica en internet. Pero entonces se potencializa mucho la voz que puede llegar a tener un ciudadano. Carias, a través de estos medios, ¿no? Estos sí. Grandes gigantes de la comunicación. O sea, Carias, de verdad, yo creo que va a pasar dos cosas. Por un lado, esa gran participación colectiva para destacar noticias como Reddit, como Dig, como StumbleUpon, como, como Delicious, te van a ayudar a llevar a las cosas que le importan a las personas a la atención de las personas. Y eso es realmente lo que son muy buenas. Mientras que por el otro lado, tenemos personas entrenadas para cosas, estos medios grandes, masivos, tienen personas entrenadas para llevar cosas a la atención de las personas. Lo que yo creo que está pasando es esto. Mientras que esto está creciendo, el otro viene bajando. Y lo vemos en las ventas de circulación física de los periódicos. Está bajando. Y cuando está bajando, pues lo que tienes que empezar a hacer es hacer el salto en digital, porque esto está empezando a subir. Yo creo que va a terminar nivelándose. Yo creo que estas grandes compañías como Reddit, como que de verdad son grandes compañías porque son poquitas personas, pero son grandes porque todo el mundo está involucrado con ellos. Es como Wikipedia, vale, porque realmente tiene muchas personas participando. Van a aprender de estos medios grandes, gigantescos y tradicionales sobre cómo destacar cosas basadas en su opinión, que va a ser muy importante. Y eso puede parecer muy muy chistoso, pero va a llegar a ser muy importante para no seguir únicamente lo que está en la página principal de Dig, sino voy a seguir el perfil de tuyo y Sasa de las cosas que está recomendando para Dig. Eso se vuelve muy importante. Entonces, fíjate que sí creo que van a aprender los medios tradicionales, mientras que los medios tradicionales van a empezar cada vez más, que ya lo estamos viendo, a socializar y a democratizar sus contenidos para llevar a la atención de las personas lo que a otras personas les gusta. Hoy en día lo vemos con cosas tan sencillas como la noticia más comentada. Eso ya es una cosa que está llevando a las personas a participar con eso. Entonces, sí creo que la forma en lo que va a pasar es que las dos cosas se nivelan y se vuelve una cosa distinta, potenciada por ambas partes. Que eso es una tesis, antitesis y síntesis que pasa en todo, en la filosofía, en las marcas, en la forma en la que funciona el mundo. Entonces yo creo que va a ser muy importante tener en cuenta esos sitios de socialización versus los sitios de opinión, porque van a terminar colapsando en una gran, gran cosa que va a ser la forma en la que consumimos noticias en el futuro. También tenemos por aquí de Mutil. Son chistosos los handles de Twitter. Este cambio ha afectado a las métricas del URL removed. Changos, no sé de qué me estás hablando, Mutil. Debe estar hablando del tiempo. Yo creo, pero ¿qué es el cambio de página? ¿Le ayudó a las métricas a subir? Yo creo que ese cambio de página está muy pensado para SEO. SEO. O sea, cuando tú miras el código, y por favor mira el código, control U en Firefox, control M en Internet Explorer, van a ver que está mucho más limpio y compactado. Toda la parte que estorba está ofuscada, todas las imágenes están tagueadas. Yo creo que el cambio, además de una cuestión de imagen, también fue una cuestión técnica. Entonces, estoy seguro que si eso era un issue para ellos, si ellos de verdad estaban preocupados por el URL removed, lo cambiaron. O hubiera sido un desperdicio gigantesco para hacer las cosas. Eso nos lleva, digamos, a concluir el tema del tiempo como la marca. Y me gustaría mucho hablar de un tema, que es el tema de cómo un medio tan importante y trascendental como el tiempo está reaccionando ante la influencia de la tecnología. O sea, descentralicémonos del tiempo y hablemos de periódicos. Hace poco en TED.com, y si no están viendo TED.com, por favor vean TED.com, es de verdad una gran influencia para las mentes. O sea, de verdad, el tener acceso a 15 minutos de las personas que están publicando ahí cambia la vida. Yo por tarea diaria me veo una conferencia de TED.com todos los días, vale la pena. En TED.com busquen una conferencia que se llama Salvando a los Medios Tradicionales, que se llama Saving the Traditional Media, que nos cuenta la historia de un personaje que creo que se llama Alex... ahorita se los busco, es Alex Broski o algo Broski, así. Sí. Él se dedica a cambiar el diseño de medios tradicionales como los impresos para que suban su circulación. Yo creo que eso es el síntoma más claro de que el papel va a desaparecer. O sea, abordemos ese tema un poquito. ¿El papel es un recurso renovable o no? No renovable. Yo les voy a hacer mi opinión personal en el tema. Es el papel depende de los árboles para que funcione, uh-huh. Son celulosas. Pero los árboles son un recurso renovable. Es cuestión de sembrar muchos y ya tienes más árboles. Hasta que ya no, pero no puedas dar la capacidad ahí. Y el ciclo de consumo te suba tu ciclo de producción y uh-huh. Terminas en. Yo creo que en este momento el papel no es sostenible. O sea, de verdad tenemos que hacer un gran cambio y como marcas tenemos que estar conscientes de eso. Por eso es tan importante digital. Yo creo que el cambio del tiempo refleja un gran problema que está pasando, y es que el papel eventualmente tiene que desaparecer. Y les voy a dar por qué yo creo que tiene que desaparecer. No hay cosa más contaminante para el mundo, y averigüen esto por favor, que la última pulpa del papel. No se puede procesar, no se puede destilar, no se puede cambiar. O sea, de verdad, estamos matando árboles para generar contaminación por un profit. O sea, creo que esa conciencia como raza nos tiene que cambiar. Entonces, mi primer punto para que el papel se tiene que acabar es, no es sostenible, está haciendo daño al planeta, hay que hacer un cambio. Y mi segundo punto es, estamos en un punto con el problema de la huella de carbono, que de verdad necesitamos los árboles para otra cosa. Necesitamos los árboles para que estén sacando carbono de la atmósfera y bajen el impacto que estamos teniendo. Y cuando tú mezclas esas dos cosas con Wall Street dándole puntos de valor a las compañías, que en Wall Street se cotizan las compañías, pero realmente las compañías son marcas. O sea, hay que tener esa posibilidad de ver cómo funciona. Es, las compañías son dueñas de marcas, y muchas veces una marca es dueña de una sola compañía, pero muchas veces una compañía tiene muchas marcas. Entonces, cuando tú sumas esos dos factores del papel se está desperdiciando, se tiene que acabar, más Wall Street le está dando valor a las acciones de las compañías, dependiendo del impacto ecológico que tienen, yo creo que eso va a cambiar radicalmente la forma en la que la construcción de marca se va a hacer. O sea, yo de verdad siento que ya que el papel no se, ya no puedes hacer volanteo, ya no puedes hacer grandes medios impresos con grandes tirajes, ya no puedes hacer desperdicio de papel, o sea, cuando te das cuenta de que eso se vuelve importante para que el valor de tu compañía se empiece a cambiar, yo creo que tu marca tiene que adoptar una nueva política, una política de sostenimiento. Total, y lo vemos ahorita, por ejemplo, con aspectos, y no sé si adentrarme un poco técnico, como el Kindle, que te está dando la resolución de papel. O sea, ya hasta las partes técnicas se están resolviendo. Y mucha gente va a decir, sí, no lo puedo doblar cuando voy a la playa y lo dejo al lado, pero básicamente es una nueva forma de llevar la información y es una forma que cada vez se va a volver más práctica. No necesariamente la tecnología va a ser cara como la hemos conocido, se va a democratizar cada vez más y vamos a tener acceso a muchas partes impresas de una forma muy sencilla, de una forma que la tecnología nos la va a avalar. Y no únicamente el Kindle, resolución del papel, el último iPhone, el iPhone 4, ya también se supone que la resolución que tiene debe ser paper-like, para que lo veas así. Entonces, cuando el papel se vuelve un recuerdo de cómo consumimos los medios, y creo que las razones para sostenerlo son bastante románticas. Es como, es que es el que llevo en la bicicleta cuando voy hacia, no, ya, o sea, estuvo bien, puedes llevar un Kindle, puedes llevar cualquier dispositivo y puedes tener la misma información. ¿Y qué pasa cuando se empieza a volver comunal el acceso a internet? O sea, ¿qué pasa cuando el MIT ya tiene desarrollados papeles plásticos que son reciclables porque le puedes volver a imprimir encima la información electrónicamente? ¿Qué va a pasar cuando tengas acceso a internet por todas partes, desde tu celular, porque lo compartes por Bluetooth o por, no sé, Wi-Fi públicos del gobierno? ¿Qué pasa cuando tu dispositivo se actualiza automáticamente y no únicamente tienes la información porque la compras, sino porque está al día? O sea, ¿qué pasa cuando se vuelva eso? A mí me parece que el cambio del tiempo es un poco esa visión, ese mundo que vamos a empezar a construir. Y que es una visión, y lo decíamos, era un poco también, hay veces muy, muy, muy, muy centrada, me gusta lo que están haciendo, pero todavía tenemos algo de ingenuidad. O sea, todavía creemos que podemos pasar dar un portátil en cada edición. O sea, eso es lo que quiero que también evaluemos. No, yo creo que a veces la parte semiótica de dejar igual el impreso que lo digital es, somos igual, no hay problema, el papel es igual, no se asusten, que las dos cosas pueden cohabitar, coexistir. Tal vez no, tal vez está llegando el periodo de que tenemos que empezar a soltar las diferentes fases y empezar a llegar a... Y cada uno se debe presentar por su lado. Pero ese intento de, ok, estamos cambiando, yo se lo reconozco al tiempo, me parece un gran... Tiene que ser gradual. Me igual, parece bien. No podemos pretender que esto mañana... Y me encanta, y me encanta la frase Calvache, que es, te están dando un portátil en cada edición física que compras porque lo abres y parece una página web, es como si lo tuvieras ahí. Me encanta, porque realmente siento que es ese, nos estamos desplazando hacia allá a medida que el planeta nos lo demande, a medida que las nuevas tecnologías nos habiliten para tener otras cosas. Y aquí te voy a llevar un poquito a Wired, anunciando hace 12 ediciones, la web está muerta. Sí, titular que cambió, paralizó a todo el medio. Yo creo que hasta bajaron acciones, me gustaría ver eso. Wired dijo eso y a lo mejor algunas acciones de algunas compañías se movieron. Cuando tú dices ese tipo de cosas y reconoces que vas a empezar a consumir diferentes tipos de consumir, vas a empezar a consumir contenido desde diferentes tipos de canales, desde diferentes tipos de medios, y te empiezas a preparar para eso, me parece bien, me parece como un gran paso hacia donde debemos de apuntarlos. Pero utilizando el comentario de Mamorramo, que me parece muy bien el que nos lo destaque, es las tintas de colores contaminan más que las tintas de blanco y negro, y sin embargo las nuevas ediciones del tiempo nos obligan a consumir ese tipo de tintas mucho más fuertes. Y es bien paradójico, porque el tiempo se ha caracterizado por tener los niveles de impresión de mayor calidad de toda Latinoamérica. O sea, se vuelve divertido, ¿no? ¿Cómo me estoy preparando para ese nuevo mundo digital a medida de que tenemos diferentes tipos de contenidos, de diferentes tipos de medios, diferentes tipos de formas de entregarlo, como el Kindle, como el iPhone, como el iPad, como, no sé, consumirlo por RSS desde nuestros computadores? Cuando te estás preparando para eso y al mismo tiempo empiezas a utilizar tiendas de colores que se vuelven más contaminantes y funcionan. Yo creo que a pesar de que se están apoyando hacia un solo lado, sí tenemos que balancear ambas conciencias, ¿no? Total. No es únicamente es un buen negocio, yo creo que también es tiene que ser sostenible y cómo se va a llevar hacia eso. Y lo que me lleva a terminar mi comentario de TED.com, de verdad, este personaje, Alex Borowski, o como se llama, que les prometo que les doy el vínculo en la parte de comentarios de este videito que estamos grabando, se van a dar cuenta que lo que él se dedica a hacer es aumentar el tráfico y el consumo de impresión que llega a tener. Y esta discusión la he tenido con dos personas, diseñadores de nuestra empresa, y de verdad, ellos me dicen, pero es que hay que salvar a los medios impresos. Yo no sé si ese es el momento para hacerlo. O sea, yo no sé si tenemos esa capacidad de, en este momento, de acostumbrarnos a mantener el papel. Yo creo que es un gran momento para cuestionarnos si de verdad ese futuro al que le estamos apuntando va a incluir papel que estamos gastando aquí, que juro que no lo volvemos a hacer. Es la última. Es la última hoja que hacemos para esto. Esa oportunidad es de generar otro tipo de medios que no demanden de plata tantas cosas y, por otro lado, que ayude a posicionar nuestra marca como una marca consciente. Que ese yo creo que es el nuevo tipo de relacionamiento que las marcas van a tener, empezar a tener. Es no únicamente estoy metido en el negocio de estar en mi negocio, sino estoy metido en el negocio de que mi negocio continúe sobre el tiempo. Si esforzamos demasiado el planeta para que nos dé papel, de verdad no vamos a tener más formas de tener papel que no tener papel, y nos vamos a obligar a saltar a la siguiente paradigma de tecnología, que puede ser el Kindle, o puede ser el papel de MIT, de plástico, o lo que sea. Entonces yo creo que es un gran momento para cuestionar nuestras marcas, si están teniendo esa conciencia o no. Si no únicamente estoy pensando en posicionamiento, sino estoy pensando en la forma en la que mi marca interactúa sobre el largo plazo sobre mis marcas. Perfecto. No sé, ya no tenemos más preguntas. Sí, hay más preguntas. Sí, hay más preguntas. Bueno, mientras tanto, utilicemos unos últimos 15 minuticos que nos quedan. Espero que la idea de Martes de Marcas empiece a pegar, de verdad. Una de las cosas que queremos hacer, pero fuerte, fuerte, fuerte, es que el logo salga de ustedes. Si ustedes nos pueden ayudar a hacer el logo de Martes de Marcas, me parecería de verdad una gran cosa, que tenemos diseñadores que podrían hacerlo. Y pues, pero en estos huequitos. Querían esos huequitos que ponemos así, para que de verdad, o sea, sea algo que le pertenezca a ustedes. El tema de hoy lo escogimos porque alguien lo propuso, creo que fue Camilo. Creo que fue Camilo Aguirre el que lo propuso. Si no, me disculpas, te daré el crédito en las cosas que están abajo. Pero de verdad, si se pueden apropiar de esa partecita del programa para que ustedes estén conectados con nosotros, genial. Por favor, propongan los temas, participen, hagan las preguntas que necesitan. Estamos aquí para eso. Me gustaría también que fuera un espacio como, no sé, si tienes una tesis sobre una marca o cómo marcar las cosas, tráiganoslo y vemos qué hacemos. Y pues la idea es ver cómo llevamos esto para ustedes. La idea también es cambiar acá los dos títeres y poder tener otros que también. Que Martes de Marcas no sea Eduardo Calvache y tú y Sasa, sino que sea realmente de ustedes. Si quieren venir aquí y hablar de algún tema, hacer las cosas, podemos encontrarnos en algunos lugares para hacer que la discusión sea más abierta. A medida, y si proponen temas interesantes, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que Juan Maíz estuviera aquí hoy para que nos hablara un poquito de lo que la experiencia que él tuvo y la forma en la que funcionaba el cambio desde adentro. Desafortunadamente, como fue la primera vez y aún no tenemos suficiente peso, no nos dijo como, ay sí, venga, voy a ir a Martes de Marcas, qué chévere, voy a estar ahí con ustedes. Pero a medida que pase el tiempo, espero que nos volvamos lo suficientemente influyentes para tener a quien ustedes quieren aquí, porque de verdad este show se trata de ustedes, del tiempo que nos dedican para escuchar estas cosas y ver qué podemos hacer para entregarnos un poquito más de lo que ya estamos aquí en estas cosas. Enséñenos, muéstrenos el camino y democraticemos este show lo más que podamos. Acá nos dice producción, logo, a grandes. Para enviar el logo. ¿Qué? Este es el correo. grandesinteracciones@brm.com.co. Ok, si hacen un logo o algo, pónganlo como grandes punto interacciones. Grandes punto interacciones. grandes.interacciones@brm.com.co, o súbanlo como un tweet pic y tuiteenlo con el hashtag de Martes de Marca y lo estamos monitoreando todo el tiempo. No siendo más, les agradecemos nuevamente su espacio y les prometemos que es la última vez que utilizamos papel para este show. Vamos a volvernos cada vez más digitales y cada vez vamos a estar lo más posible ahí entregándoles lo que tenemos. Crear valor, ser auténticos. Somos muchos, cuidemos el ambiente. Gracias chicos por su tiempo, gracias por escuchar.